Aquí estamos, hoguera número 62 de Cienfuegos, emitiendo en directo en Radio Sata este miércoles 25 de septiembre de 2019. Se emite también en Radio Ela, a lo mejor lo escuchas en Radio Almaina, quizá en Radio Activa, o lo mismo, simplemente has encontrado el podcast por ahí y te ha gustado. Vamos a encender una hoguera, la número 62 de esta cuarta temporada de Cienfuegos. Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre vuelvo a la ciudad, que más me gusta a mí. Siempre vuelvo a la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando siempre voy llegué, y esa ciudad quise ver, ya que la llaman la perra. El programa de hoy va a ser un homenaje, hoy va a ser un programa temático sobre un artista que nos dejó hace poco, antes de lo que queríamos, un artista que nos ha inspirado mucho aquí en Cienfuegos, a generaciones, a mucha gente. Hablamos de Íñigo Muguruza. Vamos a ver cómo se dio la noticia de su fallecimiento en un medio de allí, de su tierra, en Euskal Telebista. El de Íñigo Muguruza es un nombre imprescindible para entender las últimas décadas de la historia de la música vasca, desde que en 1984 creara junto a su hermano Fermín la mítica banda Cortatu. También fue brevemente miembro de Delirium Tremens y después de nuevo junto a Fermín de otro grupo mítico, Negu Gorriak. Más tarde, cambiando de registro, creó junto a su otro hermano Javier la banda José Ripiau. Era el más joven y tal vez el más desconocido de los tres hermanos Muguruza, pero de la misma talla musical. En todos estos proyectos siempre dejó su impronta, tomó parte en las composiciones de una forma fundamental y además yo creo que su presencia escénica también ha sido muy importante, ¿no? A partir del año 2000 creó proyectos propios como Sagarroy y Lurra. Artista de gran compromiso social, habló por última vez para esta casa hace un año en un reportaje sobre los gazteches que fueran tan importantes en su carrera y se definía a sí mismo de este modo. Música salianés y euskera salianés. Fue diagnosticado de esclerosis múltiple hace 4 años, pero en ningún momento dejó la música y hace poco más de un año que había lanzado su último proyecto, Iruleike. Ha fallecido hoy a los 54 años. Y bueno, toda esta trayectoria que han resumido también en la ITV, vamos a intentar hoy hacer nuestro pequeño homenaje en este programa número 62 de Cienfuegos. Este homenaje, como decimos, a Íñigo Muguruza. Let's get this situation sorted out. Bueno, para ir comenzando, no vamos a ocultar una obviedad aquí en Cienfuegos. No ocultamos que ya desde aquel lejano manifiesto fundacional que emitimos en abril de 2016 en el antiguo estudio de Radio Ela en Lavapiés, pues ya lo decíamos, que si el programa solo pudiera ser un grupo de música, sería Negu Gorriak, que eso estábamos seguros. La primera canción que pusimos en el programa, en Cienfuegos, además de, por supuesto, la sintonía de Benny More que acabamos de escuchar, fue una canción de Negu Gorriak, que fue esa de Nongara Malcon X. Y claro, pues que uno de los Negu nos deje, pues nos apena, claro. Claro que nos apena. Sin Íñigo Muguruza no estaríamos aquí. Así lo explicábamos, lo que significa para este programa Negu Gorriak en aquel lejano ya manifiesto fundacional de este vuestro programa Cienfuegos. Vamos a ver si no me lío mucho con la reproductor, que me he liado a abrir archivos y he metido quizá algún archivo de más incluso por aquí para hacerlo más musical todo, más rápido, y al final me está saliendo exactamente lo contrario de lo que quería, más lento. Pero vamos a escuchar, pues eso, lo que, como presentábamos en el manifiesto fundacional de Cienfuegos, nuestra devoción por Negu Gorriak. Empezar este primer Cienfuegos con este manifiesto fundacional con Negu Gorriak no es algo inocente. Por lo siguiente, ¿tú te atreverías a clasificar a los Negu en algún género musical? Pues con Cienfuegos pues va a pasar parecido. Va a costar encasillar este programa, pero tampoco vamos a hacer un cajón desastre en el que todo vale, que sea un batiburrillo sin mucho sentido. Vamos a intentar que tenga sentido. Luego que lo logremos ya no lo tendréis que decir vosotros. Creo, porque siempre acaba pasando lo mismo, que aunque a veces intento hacer los programas ir de que escucho mucha música, a la hora de ponerme delante del micro, acabo poniendo prácticamente siempre diferentes variantes de rock. Según me puedo tener el día más punk, más metalero, más hard rock, más yo qué sé. Pero va a pasar aquí como, no sé si acordáis, los discos de rock, los recopilatorios Universonoro que hacían en los 90, que igual te ponían a Berry Charras, Calaurela, Es que no amarea. Pues aquí va a ser parecido. Dentro del rock va a ser de lo más amplio y no va a ser solo rock. Bueno, pues así explicábamos en aquel mes de abril del 2016 por dónde iban los tiros de Cienfuegos y por dónde iban los tiros a la hora de hablar de Negu Gorriak. El homenaje a Íñigo Muguruza, que nos ha dejado hace tan poquito con únicamente 54 años, tiene que tirar por ahí, por supuesto. Vamos a ir con la primera canción que se hizo pública de Negu Gorriak. No es de mis favoritos, aunque sí es una muy buena canción. Es El refugio nocturno de Bertolt Brecht. Gabera Cuaterbea. Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, Negu Gorrian gizon batek gauero jendeari otoio eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat. Gaberako aterbea, Negu Gorriak, la primera canción que se hizo pública de los Negu, la banda en la que Íñigo Muguruza era uno de los compositores y, sobre todo, uno de los guitarristas. Esta canción, Gaberako aterbea, significa refugio nocturno, como digo, es la primera que editaron los Negu, en un recopilatorio de homenaje a Mikel Laboa. Se llamaba Cherokee, Mikel Laboaren kantak. Kortatuz han disuelto un par de años y desde entonces los hermanos Muguruza habían trabajado en secreto junto con otro grande de la música rock vasca como Kaki Arcarazo, en este nuevo proyecto, al que llamaron así Negu Gorriak. De esta canción de Mikel Laboa que versionan los Negu Gorriak para presentarse al gran público, de Gabriel Cuaterbea, salió el nombre de este proyecto, de este grupo. Es una canción basada a su vez en el poema Die Nachtlehrer de Bertolt Brecht, del que ya hemos hablado en este programa. Repite varias veces el estribillo. Kontatu didaten Nueva York en Broadway, eta hogeita sei karrikaren kantoian, negu gorrian, gizon batekan gauero, ta. Esto traducido es algo así como: me han contado que en Nueva York, en la esquina de la calle 26 con Broadway, en los meses del crudo invierno, hay un hombre todas las noches que... Negu gorriak, crudo invierno, es lo que significa el crudo invierno, los crudos inviernos. Y esa banda, como digo, es la que han marcado a mucha gente, entre ellos a este que se está hablando. Y ahí empezaba la leyenda. Fueron los Negu Gorriak más que un grupo. Hemos hablado de Negu Gorriak mucho. Hablaremos, volveremos a hablar, lo que haga falta, en Cienfuegos. Un grupo, como digo, muy ecléctico y que se va a notar en el programa de hoy, en este homenaje que estamos haciendo a Íñigo Muguruza. Porque ese interés por hacer cosas distintas, por explorar, se refleja en Negu Gorriak, pero se refleja en todos los grupos de la trayectoria de Íñigo. Tras un viaje a la República Dominicana, pues así un poco de coña, lanzó con el otro hermano Muguruza, tal y como le definían en la pieza de ITV que hemos escuchado antes, a Javier Muguruza, pues lanzaron un combo de aires caribeños, pero a la vez un combo muy vasco. Este combo era José Ripiau. Yo voy a reconocer que cuando veía en los recopilatorios, en los discos, carteles de conciertos, etcétera, ese nombre, José Ripiau, pensaba que era el nombre del artista que cantaba y que en esa banda pues tocaba uno de los Muguruza, o los dos Muguruzas. Pero no, resulta que este nombre de José Ripiau, y me enteré, cuando me enteré, este verano, estando en fiestas de Bilbao, me lo comentó mi anfitrión, que es muy muy fan de este grupo, que lo de José Ripiau, ese nombre, es como una adaptación a la vasca de Perico Ripiau. ¿Y ese quién es? Pues no es nadie, no es un nombre tampoco Perico Ripiau. Es un conjunto integrado por tres o cuatro músicos cuya especialidad consiste en ejecutar ritmos folclóricos dominicanos, especialmente merengue, mangulina o carabiné. En José Ripiau, pues había esos toques a esa música caribeña, pero todo muy vasco, también a la vez muy rockero, todo muy pues de lo que se estilaba por aquella época, por aquellos mediados de los años 90. En esa banda, Íñigo Muguruza era la voz y el guitarrista, también uno de los compositores. Y uno de los discos más curiosos que sacaron José Ripiau fue un disco temático, Paradiso Cinema, Cinema Paraíso, ¿no? Su propio título ya lo dice mucho. Disco temático, el que cada canción está inspirada en el mundo del cine, en una película concreta, aunque no hable directamente de ellas. La que vamos a poner, Kaiser Sosé, está basada en la película Sospechosos Habituales, de Bryan Singer. Así que vamos con ella, ¿no? Kaiser Sose, si ya hay dio en este la existencia. No, Kaiser Sose, la hice la Kaiser Sose. Matan tajanari ni idiota gitzen. Kaiser Sose, Kaiser Sose, si ya hay dio en este la existencia. No, Kaiser Sose, la hice la Kaiser Sose. Matan tajanari ni idiota gitzen. Diktadura politikoa bakarrik juban gelditzen dala. Herri guztietan askatasuna hene diktadura ekonomikoa. Diktadura politikoa bakarrik juban gelditzen dala. Herri guztietan askatasuna hene diktadura ekonomikoa. Kaiser Sose, Kaiser Sose, si ya hay dio en Aizel asistitzen. Kaiser Sose, naizela Kaiser Sose, matan zahaunari ni idiota gintzen. Kaiser Sose, Kaiser Sose, si ya hay dio en Aizel asistitzen. Kaiser Sose, naizela Kaiser Sose, matan zahaunari ni idiota gintzen. Que le combat est plus venimeux que la vipère. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, il fait même peur à Lucifer. You understand, you understand what me really understand. For the money, them a fight, and the money, them a run, them a fee force. And I fight till them need a go down. The loot is shooting, do the looting, while the Kaiser grows strong. Soy solo de mi poder, no se puede limitar. Prefe de un arma, a mis sargentos el dólar. Controla la vida del que conmigo viene a pactar. Y si no se conforma, la muerte le vendrá a librar. Nobody knows. Continuamos en Cienfuegos, continuamos en directo en Radio Sata, también en Radio Ela, Radio Almaina y Radio Activa. Homenaje a este programa de hoy al recientemente fallecido Íñigo Muguruza. Como veis, no estamos haciendo el seguimiento a la trayectoria a este genial músico, compositor, este polifacético artista de modo cronológico, sino está siendo un poco el modo que me apetece. Hemos saltado desde la banda de la que participo, que más me ha marcado a mí personalmente, Negu Gorriak, al proyecto que hizo al abandonar Negu Gorriak, que ahora vamos a ir otra vez al pasado. Entre Cortatu y Negu Gorriak, Íñigo Muguruza no se quedó ahí esperando a que su hermano le apeteciera montar otra banda. Y estuvo tocando. ¿Estuvo tocando dónde? Pues en una banda que ya estaban activas. Se sumó como segundo guitarra a una banda de rock pop con un sonido muy británico que lo estaba petando en Euskadi por aquellos años, Delirium Tremens. Se conocían de haber compartido escenario con Cortatu en aquellos locos años 80. Comentar que eso, Íñigo Muguruza entró en Delirium Tremens en el año 89 y la banda llevaba en activo desde el año 87. No aguantarían mucho más los Delirium Tremens, pero ahí que estuvo Íñigo. Sacaron con Íñigo Muguruza Delirium Tremens el disco Iru Aeroplano y se despidieron en directo en Bilbao con un disco que editó la discográfica que habían formado los hermanos Muguruza. San Ozenki Records. Después hablaremos de más de este sello, un sello al que mi culturilla musical debe mucho, sobre todo a los recopilatorios baratos que sacaban, que vendían en Madrid Rock por 1000 o 1500 pelas, la de grupos que pude conocer, la que le debo a eso. El tercer corte del disco en directo en Bilbao del 91 de los Delirium Tremens es seguramente uno de los temas más conocidos de la banda vasca, y si uno de los más conocidos, sí, de los que más me gusta a mí, que al final es lo importante, ¿no? Ikusi. We'll be right back. ikusi eta ikasi, mira y aprende. Esto eran Delirium Tremens, la banda en la que estuvo fugazmente Íñigo Muguruza, en ese impasse entre Kortatu y Negu Gorriak. Me mola mucho la voz del cantante de Delirium Tremens, así todo se ha dicho, muy ochentera, ¿no? Por definirlo de algún modo. Hablábamos antes de la discográfica Esano Senki Records, esa discográfica cuyo nombre significa algo así como Dilo Alto, y que era el título de una de las canciones del primer disco de Negu Gorriak, una canción que a mí me mola mucho, además. Y Esano Senki, pues era una discográfica que iba siempre muy unida a la trayectoria de los Negu. Tenían un planteamiento, eso hay que decirlo, netamente comercial. Era una discográfica que lo que perseguía era vender discos. Los discos no eran muy baratos, y esto lo digo teniendo en cuenta que todo esto hablamos de una época en los 90, los 2000, en lo que muchos íbamos de super alternativos y pensábamos que era pecado ganar dinero con la música protestona. Pero hay que decir, era una música muy protestona dentro de eso, con un compromiso político, el que tenía el sello muy marcado, y sobre todo un compromiso que no iba solo del rollo de publico discos con una hoz y un martillo en la portada. No, es publico discos con un modo de funcionar que respeta mucho al final al obrero de esto, al artista. Con decir el porcentaje que se llevaban los artistas de la venta de los discos, como digo, en el circuito comercial más normal del mundo, todavía hoy se pueden comprar discos de lo que era Esano Senki en el Corte Inglés de Méndez Álvaro, para no irnos a decir sitios muy alternativos que digamos, ¿no? Y el porcentaje que se llevaban los artistas era muchísimo más alto que en otros sellos, no digamos ya en los sellos míticos de los años 80, en los que publicaron los primeros discos tantas y tantas bandas como los propios Kortatu. Esano Senki editaban grupos vascos que cantasen en euskera preferiblemente, y con los que compartieran manera de ver las cosas y de funcionar. Sobre todo eran de rock, pero había de otros estilos, ¿eh? Había de muchos, muchos estilos. El listado es tremendo. Editaron 200 discos en 10 años de andadura, y de grupos como los propios Negu. Reeditaron de Kortatu, por ejemplo, el disco en directo de Azken Guda Dantza. Recuperaron los derechos a la editorial que la sacó entonces, que si no me equivoco era Soñua. Editaron pues a los mencionados Delirium Tremens, a José Ripiao, por supuesto, y otras bandas en las que no estaban los Muguruza. Pues hablamos, yo que sé, Anestesia, Baldin Bada, Bab, Betagarri, Echo Sukarra, Dud, Echayak, los diversos trabajos de Fermín Muguruza en solitario o con otras bandas como con Dud, a Javier Muguruza, claro, en solitario también, a Sutagar, a Rupert Ordorica, a PLT, y a bandas y bandas y bandas. Eso fue el trabajo que hacían en Esano Senki. ¿Publicaron solo grupos vascos? No, pero para grupos de otros territorios y en otros idiomas que no fueran el euskera, crearon un subsello, a que llamaron Gora Herriak, también título de una canción de Negu Gorriak, y que significa algo así como vivan los pueblos soberanos, ¿no? Y con este sello editaron a grupos y solistas como Antón Reixa de Galicia, Hecho Contra el Decoro de Madrid, Bande Basotti de Roma, Todos Tus Muertos desde Argentina, Lumumba también desde Argentina, Garaje H desde Cuba, Inadaptados desde Cataluña. Conocemos telita, los grupazos que salieron bajo esta escudería. Cuando en 2001 la discográfica Esano Senki ganó el juicio al general Galindo por la denuncia por la canción Usted Quería, que ya contamos hace unos programas, pues además de regresar Negu Gorriak para decir agur, dijo agur el proyecto de Esano Senki, para reinventarse muy poquito después con otro sello de planteamiento prácticamente igual, pero nombre diferente y nueva etapa. Un sello que se llamaba Música Metac. Pero cuando esto pasa, hablamos del año 2001-2002, ya no se vendían discos y aguantaron un poquito. En 2006 se disolvió Música Metac. Sacaron en Metac algunos grupos como al propio Fermín Muguruza, el directo que grabaron Negu Gorriak en su regreso, claro está, y para celebrar aquella victoria ante Galindo, y otros grupos que habían salido con Esano Senki como Echaya, que ha hecho su carra, una banda que he puesto muy poco aquí en el programa y es para pegarme, decidme, ponlos más, Curaya. A Curaya hay que ponerlos más en cualquier programa de radio. Hasta Iñaki Gabilondo debería estar poniendo a Curaya, hasta Federico Jiménez Los Santos debería poner a Curaya, porque son un grupazo que hay que poner mucho. Y por supuesto, en Música Metac sacaron los primeros trabajos de Sagarroy. Estamos hablando de homenajeando hoy a Íñigo Muguruza, de Y Sagarroy fue el grupo con el que estuvo rulando pues 9 años, que se dice pronto, entre el 2001 y el 2010. El culo inquieto de Íñigo Muguruza se había aburrido de esos ritmos tropicalones que estaba haciendo con José Ripiao y le apetecía volver a hacer otras cosas, le apetecía volver al rock, al hardcore, hacer algo más sucio, más punk. Esto leo un extracto de una entrevista que le hicieron en esta época. Pues sí, parece la otra cara de la moneda. Si Ripiao era soleado, aquí llega la sombra. Este disco mira al otro lado, que también existe. Por eso el título, Meatzaldea, zona minera. En portada va una foto de mineros de Gallarta y en la contraportada se ve a uno entrando en el pozo. Es un viaje a las tinieblas. Esto lo decía Íñigo Muguruza en una entrevista en El Correo. El nombre del grupo está inspirado en un poema de Joseba Sorriolandía, alguien que inspira mucho la trayectoria de muchos artistas vascos y no podía ser menos de los hermanos Muguruza, y en este caso en concreto, de Íñigo. El grupo se llama Sagarroy, el poema de Sorriolandía era Sagarroyak, que significa manzanas. Y de ese poema de Joseba Sorriolandía, de Sarri, hicieron 2 versiones en la trayectoria de Sagarroy, en el primer disco y en el cuarto, en el último. Y bueno, como decimos en este disco, con Sagarroy y Íñigo Muguruza quería hacer otra cosa, pero no renegaba para nada de lo que había hecho en José Ripiao. Y al contrario, en el disco debut, en ese Meatzaldea, encontramos esta maravillosa versión de una de las canciones quizá más conocidas del trombo tropical, que eran José Ripiao, esa bizitza triste eta ederra, esa vida triste y plena como la que tuvo, por supuesto, Íñigo Muguruza, la versión de Sagarroy. Sagarroy en su disco estreno tenía varias versiones, como decimos, y una de ellas era esta versión, este homenaje pues a su propia trayectoria, a la trayectoria de Íñigo Muguruza, con esta versión de una canción de José Ripiao, Bizitza triste eta ederra. Aunque al final la cabra tira pa'l monte. Hablábamos de que con Sagarroy quería volver al rock, al hardcore, al punk, para alejarse un poco de todo el rollo tropical de José Ripiao, pero al final volvió al monte la cabra y acabó teniendo también sus toques tropicales e incluso rumberos. Acabó incorporando una sección de vientos bastante interesante y potente. Cuando cerró Música Metac, la discográfica, llegaron a tener su propia discográfica para autoeditarse y no se cerraron a nada como grupo. Incluso como grupo Sagarroy produjeron una obra de teatro musical, Ezequiel. Y bueno, todo esto que estamos contando, mejor resumirlo con canciones. En esta canción de su cuarto disco, que se llamaba Baleike, es posible, creo que lo resume muy bien todo lo que pasaba, sin duda alguna, por la cabeza de Íñigo Muguruza y su entorno artístico. Caos artístico A. Kontatu behar du nire bizitzan Enezela hozo zetsudu naizan Amari urtekin txortan asila Kalabazan uno elaguna Gero tximugaren mozorroa Jazten azirintzen jai guztietan Kotxe baten barrun indarrez hartua Eraman induten oso urrutira Kontatu behar du nire bizitzan Enezela hozo zetsudu naizan Amari urtekin txortan asila Jantzita, askatu ninduten modu txarrian Bertako batek lagundu zidan Eraman ninduen telebistara Famatu egin ditzen herri horretan Zorio txizan ditzen garai batean Baina pena bat zama aztuna Ezina azturik ere kalabazta Erre arroz batek tximu jantzita Askatu ninduten modu txarrian Bertako batek lagundu zidan Eraman ninduen telebiztara Famatu egin ditzen herri horretan Zorio txizan ditzen garai batian Baina pena bat zama aztuna Ezin azturik ere kalabazta Gauz! Artistiko! Gauz! El caos artístico que eran Sagarroy, que era la mente creativa de Íñigo Muguruza, al que homenajeamos hoy en este Cienfuegos número 62. Radio Sata, Radio Ela, Radio Almaina y Radio Activa. Y donde y cuando quieras, a través de esta red de redes, internet. Venga, lo estabas esperando. Vamos ya, Cortatu. ¿Cómo no iba a sonar Cortatu hoy? ¿Cómo no iba a sonar Cortatu? Pues claro, nos ha marcado a varias generaciones. Los Cortatu, el trío de Irún, no solo de punkis protestones, ves entrevistas a gente que vivió los años 80, militares, guardias civiles, políticos del PP, y reconocen que el que más y el que menos bailó el Sarri Sarri. Y duraron apenas 4 años, fueron un absoluto fenómeno de masas, un absoluto fenómeno generacional, pero los Cortatu lo petaron, que 4 años más bien aprovechados, yo me puedo pasar 4 años haciendo exactamente lo mismo. Una y otra vez en el trabajo creando la misma puta mierda aburrida. Y los Cortatu en 4 años se sacaron 6 discos. Uno de ellos en directo es el legendario Kenguda Danza, Último Baile de Guerra, que fue considerado como uno de los mejores discos en directo del mundo por la revista estadounidense Maximum Rock and Roll. Ahí es nada, 280 conciertos. Ese último concierto, ese último baile de guerra, esa Kenguda danza, como digo, registrado en directo. Mira, como tengo aquí el disco, te lo digo. En el año 88 en Iruña, en el pabellón Laitasuna. En el Urriak 1, no me acuerdo de los meses en euskera, ya lo siento. Ese disco, bueno, ese directo de los Cortatu, no sé si será el mejor directo en el mundo, pero en mi lista particular, en la mía de comandante Buenaventura Cienfuegos, sí, es sin duda uno de los mejores discos en directo de todos los tiempos. Yo creo que si pudiera comprar el DeLorean de Regreso al Futuro para viajar a donde quisiera, uno de esos sitios sería, mira, aquí sí tengo la fecha, al 1 de octubre de 1988, a Pamplona, a Iruña, esa vieja capital del Reino de Navarra, para escuchar el momento en el que graban esto. Que es oír el primer acorde, los cuatro primeros, y ya sabes lo que viene. Viene esto, si lo ves en directo, algún concierto, sabes que es pogo asegurado y al segundo, estuvo atrapa tu arte hasta atraparte. Yo creo que esa canción de ese euskera que más que menos hemos intentado, ¿no? Con los colegas en directo. La verdad es que es muy gracioso. Y si no, pues cantamos la versión de Boycott. Versiones. Buena parte del repertorio de Cortatu eran versiones. Y no es malo, eso demuestra que eran peña con inquietudes, que bebían de muchas fuentes muy variadas. Y además es uno de esos grupos que siempre en los libretos de los discos citaban de quién era la canción, no como otros grupos que años después descubres de casualidad viajando de... esta canción es de no sé quién, esta canción es de Reincidentes, y resulta que es que en su disco no pusieron que Die Totenhosen habían hecho esa canción, ¿no? Por poner un ejemplo, Cortatu, muchas de sus canciones, muchas de las más conocidas son versiones. Mencionaba antes el Sarri Sarri, que es Chatty Chatty de Toots and the Maytals, el clásico jamaicano, que no tocaba demasiado en directo, pero que empezó a tocar, sobre todo cuando en sus giras por España, País Vasco, por aquí... La gente pedía que la tocaran porque era muy conocida por esa versión de Cortatu, ese Sarri Sarri. Jimmy Jazz es de los Clash, Mierda de Ciudad, de los Business. Hay algo aquí que va mal de los Specials. Todo grupos de culto, pero ya lo hemos dicho, Cortatu son también un grupo de culto, por lo que no es de extrañar que haya versiones suyas de todo tipo. Y vamos a poner una de otra banda que también vaya para grupo de culto, versión muy guapa, que transmite ese espíritu de rabia que sin duda tenían en su momento los Cortatu. Nos vamos a la calle con un grupo de eso, de calle, Non Serviun. ardiendo otra vez. He visto las calles ardiendo otra vez. He visto las calles ardiendo otra vez. He visto las calles ardiendo otra vez. Has vivido mucho en tan poco tiempo. La vida se va deprisa, todo será muy lento. Mira los chavales, qué suerte vienen dando. He visto las calles ardiendo otra vez. He visto las calles ardiendo otra vez. He visto las calles ardiendo otra vez. Andas despistado, no sabes qué hacer. Ya va siendo hora que esto empiece a arder. A sentir otra vez el calor de las calles. Mira cómo corren entre fuego los chavales. He visto las calles ardiendo otra vez. He visto las calles ardiendo otra vez. Tatu, Neguriak, José Ripiao, Delirium Tremens. Íñigo Muguruza tocó en muchos grupos y en más que vamos a ir mencionando. El acústico Lurra o lo último que con lo que estaba liado hasta muy poquito antes de fallecer. Iru Leike, eso como digo, hasta muy poquito antes de fallecer. Participó entre todos los discos, todos los grupos con los que estuvo como músico, como compositor. En un total de 32 discos, dirigió un cortometraje, participó con José Ripiao en la puesta en escena de la obra de teatro Ezequiel, e incluso escribió un libro de relatos infantiles. O sea, como decimos, un renacentista, aunque sobre todo centrado en la música. Este último proyecto en el que estaba liado, ya cuando le habían diagnosticado la enfermedad, nació en 2017 en Irún. Al principio eran Íñigo con la vocalista Ane Odriozola, y luego le incorporaron a una batería, a Paula Andrade. El nombre del grupo, Iru Leike, significa podrían ser tres, ¿eh? La verdad es que bastante gracioso. Podrían ser tres. Para empezar eran dos. Pero el nombre no tiene relación con la gente que era en el grupo, sino con la forma de interpretar las canciones. Es muy teórico, muy musical, pero tiene su aquel. Íñigo era también profesor de música. Normalmente el rock se toca en compás de 4x4. Pues en Iru Leike lo hacen en compás de 3x4, que en euskera se dice irulauco, lo que sería a ritmo de vals, y suenan así, muy distinto a lo que hemos escuchado hasta ahora, pero muy interesante. Bizitza aldu da, bizitza heldu da. Eta zure begiak ditu bizitza heldu da. Euskal arazoak irauten du eta Europakoak. Afrikan bada arazo pila bat. Ozeanian bi bakarri, bata bestea baino garrantzitsuagoa. Baina garrantziak ez du garrantzi. Bizitza heldu da, eta zure begiak ditu. Bizitza heldu da. Bizitza heldu da, eta zure begiak ditu. Bizitza heldu da. Si esta gutela jaurti gerla kronikari nahikoa da geure gela kronika. Ez kimikaren behin betirako potxe egitearen albistea munduko arazori larrien azara. Fisika guztien gainetik eta metafisika guztien azpitik, bataia guztien ama. Eta publikoki aitortu dut guztia. Amodioa ez delako, baten batek uste duenez, bi edo iruren gauza. Amodioa denon arazoa da. Amodioa zelako, baten batek uste duenez, bi edo iruren gauza. Amodioa denon arazoa da. Bizitza heldu da, eta zure begiak ditu. Bizitza heldu da. Bizitza heldu da, eta zure begiak ditu. Bizitza heldu da. Irulaike bizitza heldu da, que significa la vida está llegando a su fin. Ese título es de un poema de Joseba Sarrionandia. Volvemos los referentes una y otra vez en la trayectoria de un artista a otro. Joseba Sarrionandia, Sarri, referente una y otra vez en la trayectoria de Íñigo Muguruza, al que estamos homenajeando hoy en este programa número 62 de Cienfuegos. Y también, si la vida está llegando a su fin, que tiene, no sé, da un no sé qué escuchar la canción, una canción con este título, a alguien que sabe que tiene una enfermedad, que va a acabar con él, en el momento que le estás homenajeando, uff, te deja ahí un poquillo de, da que pensar. El programa también está llegando a su fin, y vamos a cerrar el círculo. Abríamos el programa diciendo que Cienfuegos, este programa, Cienfuegos, si fuera una banda de música, seguramente fuera Negu Gorriak. Con lo cual, el programa de hoy va abierto con Negu Gorria, con la primera canción que se hizo pública de este grupazo vasco, este grupazo de Irún, del que era parte fundadora y fundamental Íñigo Muguruza, con aquel Gaberako Aterbea. Y debíamos cerrar con Negu, con cual pues he dudado, es un grupo que me gusta mucho. Digo, pues la última del último disco. Bueno, el último disco de versiones. Y está bien, pero ya hemos puesto algunas versiones. Pues tiene tantas que me flipan, así que he decidido tirar por una por la letra. No es euskera, ya lo habéis notado antes. Pero cuando una canción me gusta, tiendo a buscar las traducciones. De los discos de Negu Gorria, que al principio me los copié, lo reconozco, soy un pirata. Pero me copiaron también los libretos, me los fotocopié y iba ahí buscando las traducciones. Ahora con internet pues lo mismo. Tiene una canción que en su momento, del primer disco que me copiaron de Negu Gorriak, de aquel Ideia Zabaldu, que me flipó la letra, porque es algo, una filosofía que damos mucho aquí en Cienfuegos, ¿no? Esa lucha interna contra las contradicciones. Una letra que es muy buena, como digo, la de esta canción, y que además es de la, normalmente, prácticamente el 90% de las canciones de Negu Gorriak, la letra la firmaba Fermín Muguruza. Pues en este caso, esta letra, y además es casualidad, lo miré después de haber dicho, voy a tirar por aquí, esta letra en concreto era del propio Íñigo Muguruza. La canción Nire Bautan Daude Biak, voy a leer la traducción de la letra al castellano. En mi interior se alojan los dos, el tirano y el libertador, la víctima y el humillador, explotador y el explotado. La lucha comienza dentro de mí, liberemos nuestras mentes. En mi interior se alojan los dos, el represor y el reprimido, el racista y el solidario, el revolucionario y el burgués. La lucha comienza dentro de mí, liberemos nuestras mentes. ¿Te imaginas un mundo justo sin hombres justos? ¿Una sociedad libre y llena de esclavos? La lucha comienza dentro de mí, liberemos nuestras mentes. Agur eta hor, Íñigo. Nire baitan daude biak. Cienfuegos, número 62. Recuerda, puedes contactar con nosotros en el mail cienfuegos@radioela.org, en Twitter, Cienfuegos Radio, en Instagram, Cienfuegos Radio, y en Facebook. Ahí estamos colgando todos los programas. Radio Xata, Radio Ela, Radio Almaina, Radio Activa. Y cuando quieras y donde quieras, La Revuelta te acompaña a tu casa. Esto ha sido todo por hoy. Este sentido homenaje a Íñigo Muguruza.